nuevamente en nuestros estudios la presencia del señor Sebastián Echarri con nuestra música latinoamericana. Buen día, Seba, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Ariel? Juan, ¿cómo andan? ¿Cómo bien, se va? ¿Bien? ¿Con frío? Bien, bien. No, la verdad que no, yo estoy perfectamente bien. ¿Cómo haces, Seba? Salí en cuero a correr por la costa la juventud, a las 7 de la mañana, me sentí realmente bien. Y bueno, cuando uno hace ejercicios, claro, sí, está en plenitud física, bueno, pasan estas cosas. Bueno, aquí estamos. Es un chiste, sí, evidentemente. Eso, sí, aquí estamos trayendo la música marplatense. Digo marplatense porque hace más de 20 años que está acá, está radicado en Mar del Plata, pero es rosarino. Un disco nuevo que ha salido recientemente en estos días es el de Pablo Olmedo. Se llama De Tanto Mirar el Cielo, un músico muy querido de Mar del Plata. Uh-huh. Y a su vez uno de los más talentosos por la voz que tiene, por la manera de interpretar. Y además por lo polifacético que es en cuanto a repertorios. Si bien se dedica más al folclore que a otras músicas, ha recorrido muchos géneros, Pablo Olmedo, pero tiene la particularidad de tocar propuestas con una variedad muy grande de esos repertorios. Es decir, toca un homenaje a Armando Tejada Gómez y hace 20 temas compuestos por Armando o con letra de Armando. Luego hace otro recital con el eje sobre el Cuchi Leguizamón y hace 25 temas del Cuchi Leguizamón. Se toma las cosas en serio. Y a la otra semana hace un recital en homenaje a Raúl Carnota y hace 25 temas de Raúl Carnota y así sucesivamente. Entonces, es un tipo que por mes tal vez está tocando en vivo en recitales más de 100 canciones distintas, con una calidad interpretativa notable, ¿no? Porque tiene una voz muy poderosa, es muy afinado. Utiliza canciones en donde todo el tiempo está el desafío de llegar hasta los límites interpretativos y así sucesivamente se va también superando él como intérprete, que es su principal característica, aunque también es compositor. Y el miércoles pasado, que estuvo en Rabia al Silencio charlando con nosotros, nos dijo que después de este, De Tanto Mirar el Cielo, que sacó recientemente, a fin de año tiene pensado hacer un disco con todas sus canciones a guitarra y voz nada más. Pero para seguir hablando sobre De Tanto Mirar el Cielo, primero vamos a arrancar escuchando el primer tema, por favor, que abre el diálogo musical de este nuevo disco. Pisa tierra y alpargatas pa' bailar a mi manera, sin que levante siquiera el polvito con las patas. Es un poema piñata cuando mueve su pollera. La cosa no es pa' cualquiera si está desparejo el rancho. Chacho, tapa por la polvareda. Así abre con esta canción de Omar Moreno Palacios, esta manera de escribir del folclore picaresco de Moreno Palacios, el cual representa claramente a Pablo Olmedo, que es un tipo bastante jodón. Sí. Más allá de su profesionalismo musical, ¿no? Personalmente. Sí, iba a decir eso, ¿no? Que en los recitales que lo he visto, digamos, tiene como esa llegada a la gente a través del humor que hace como que sea completo. Sí, sí, sí, totalmente. Es un diálogo muy cercano que tiene a través de esta manera de hacer música. Y justamente este disco lo refleja claramente a Pablo Olmedo. Está muy bien pensado desde ese punto de vista. Es el primer disco de Pablo, que ya pasó los 40 y pico. Y está haciendo música desde que es adolescente. Entonces uno piensa, ¿cómo hacer para sacar un disco en ese momento de su vida y que lo refleje, ¿no? Que refleje toda su trayectoria? Y creo que en este caso sucede así, porque es un disco netamente folclórico, que es parte de la esencia musical de Pablo Olmedo. Tiene canciones de el Cuchi Leguizamón, por supuesto. Tiene canciones también de Armando Tejada Gómez, de Jorge Van der Mole. Participan tres invitados especiales cantando. Uno es Polo Román, de los Chalchaleros. Polo Román. Con quien Pablo ha compartido muchísimos viajes desde hace unos 8 años, más o menos a esta parte, por distintos lugares del país. También una canción junto a Salomar, quien fue el encargado de grabarle el disco a Pablo, ¿no? Y también Jorge van der Mole, en una canción que para mí es la perla de este disco que vamos a escuchar al final del programa, al final de este recorrido por De tanto mirar el cielo, el nuevo disco de Pablo Olmedo. Vamos a ir picando algunas canciones, por ejemplo esta que es, en realidad originalmente era un huayno, pero Pablo Olmedo la convirtió más al rock and roll, es Los Imposibles, de Julio Lacarra. Pero aún sonríes, siempre vas cosiendo viejas cicatrices. Hay amor en el aire, para que imagines dónde está la cueva de los imposibles. Soñando, vivo buscando. Al sur del sur solo por vivir, al sur del sur estoy naciendo. Al sur del sur van fierro y cruz, al sur del sur gente. Ahí vemos la ductibilidad también de la voz de Pablo Olmedo. Dijimos que era un disco folclórico y pusimos justamente Los Imposibles, pero no es lo que más aparece en este disco, este estilo de música. Por ejemplo, del Cuchi Leguizamón, temas que no están habitualmente en circulación, de los más conocidos. Ha grabado De Solo Estar Estando, un tema poco conocido del Cuchi. Corazón alegre, de solo estar andando en la vida, solita no has de llorar el tiempo de mi partida. Ahí lo vamos escuchando a Pablo Olmedo cantando esta canción del Cuchi Leguizamón. Y habíamos mencionado a Polo Román, hizo una zamba carpera, zambita del patio y tierra, en donde comparten esta interpretación. Zambita del patio y tierra, echando la marcha te iré a bailar, con un bombisto que apure el parche y un guitarrero te iré a corrar. Con un bombisto que apure el parche y un... Ahí escuchamos la segunda voz del Polo, ¿no? Tiene un hombre con bigote, Polo Román. Polo Román, escuchá la voz, si este tipo tiene bigote. Tiene bigote seguro. Sí. Bueno, una versión y una característica bien chalchalera, ¿no? Ah, que... claro. El Polo ahí aparece también con el bombo legüero. Y otro de los invitados cantando es Pablo Orosa, de Che Joven, una chacarera de su autoría, La Gualichera. Bueno, las voces, ¿no?, espléndidas de estos dos cantantes marplatenses del folclore. Y vamos a poner otro pedacito de muestra, picar otra canción, que es la número 10 del disco, El Hombre del Ají. Una canción de Armando Tejada Gómez en letra y Gustavo Cuchi Leguizamón en música, ¿no? Tenemos acá dos elementos notables de la cultura argentina en esta canción, que también integra De Tanto Mirar el Cielo, de Pablo Olmedo. marido atrás del fuego, dientecito por la sangre, cuchillito del ají, ay, ay, ay, que mata el hambre. Ahí escuchamos la instrumentación notable que tiene este disco. Quiero mencionar a algunos de los músicos que participan, como para que se den cuenta de la calidad de este material. Están Horacio Soria en piano, Marcelo Amorós en bajo, que a su vez es bajista de Locales Rock, Omar Gómez también en bajo. Para el que no lo conoce, Omar Gómez era el bajista del Chango Farías Gómez y de tantos grupos, ¿no? Pero él es uno de los mejores, de los cinco mejores bajistas del país, sin ningún lugar a dudas. Está Facundo Paceri en percusión, Eduardo Palomo en teclados, Matías Rivara, Salomar, y las participaciones especiales entonces de Polo Román, Pablo Coliqueo y Jorge van der Molle. Una selección. No, increíble, increíble selección de músicos que tiene este disco, que tuvo la dirección musical, los arreglos y la producción artística del mismo Pablo Olmedo, y como técnico de grabación y producción, Salomar. Con la característica que ellos no grabaron en un estudio fijo, sino que lo hicieron en un estudio que se fue trasladando de acuerdo a las necesidades que tuvo la grabación. Pero esto no hace que sea poco homogéneo, por lo contrario, genera una naturalidad de las tomas de grabación que favorece muchísimo a este repertorio de 13 canciones que tiene De Tanto Mirar el Cielo. Y viajaron a Rosario a grabar, para mí, la canción emblemática de este disco, que es una samba bellísima de Jorge van der Molle. Cuando hablamos de van der Molle, tenemos que mencionar que él es uno de los compositores más importantes de aquella trova rosarina que surgió en los comienzos de los 80, cuando el advenimiento de la democracia, en la voz de los intérpretes Juan Carlos Baglietto y Silvina Garré, que también era compositora, digo, como figuras visibles de ese movimiento, que después tuvo en Fito Páez un desarrollo hacia otros géneros también, pero que en ese momento era muy joven. Y en el caso de van der Molle, es uno de los más grandes poetas y compositores argentinos de la música popular actualmente. Y esta samba la han grabado en la misma casa de van der Molle, por lo menos la parte vocal. Y Pablito contó el miércoles pasado en Radio del Silencio la anécdota de que llegaron con la música grabada en la tonalidad original, en donde había sido compuesta en la década del 80 esta samba de lo perdido, que tiene una melodía que cuando la escuchen ahora en el final del programa van a ver lo bella que es. Pero ahora Fander la está cantando un tono más arriba, le quedaba un poco bajo, entonces él dijo, espérenme un cachito que ahora vengo. Se fue hasta otra parte de la casa, llamó por teléfono a su profesora de canto, van der Molle, le pidió que le dé ejercicios para cantar en tonalidades graves, digamos. Bajar un poquito. Hizo ejercicios durante 45 minutos, una hora, y volvió. Ahora sí vamos a cantar esta canción, y grabó Samba de lo Perdido, que vamos a escuchar ahora en el final. Listo. Final del programa, no nos queda más nada. 12 del mediodía, muchas gracias. Nos reencontramos mañana a las 9 de la mañana. Violeta Aguirre en los controles, Juan Manuel Quintanilla en la producción y coordinación de aire, Juan Álvarez y yo, Ariel Fichera, el señor Sebastián Echarri. Y nos vamos escuchando lo nuevo del señor Pablo Olmedo. Hasta mañana, chau. Que diga una zamba rota la última piedra que guardé, mi nombre al caer el minuto final de mi última tarde, mi nombre al caer el minuto final de mi última tarde. En samba llegan cantados los rostros que no se olvidan, y en sus compases lejanos se va perdiendo la vida, y en sus compases lejanos.